Bienvenidos y bienvenidas a este rincón, que no es un rincón más, es tu rincón, el rincón del jazz. Una de las cosas más fascinantes de esta música, del jazz, es que se reinventa continuamente. Desprende una fuerza que va más allá del tempo y el pulso. Lo musical termina por transformarse en una espiral de energía. ¿La notas? El lenguaje del jazz se desarrolla en contextos en los que conviven muchas culturas distintas, porque está orientado hacia afuera y ávido de nuevas fuentes de inspiración. Esta afirmación se ha constatado con el transcurrir del tiempo. Prácticamente no hay lugar en el mundo en el que no haya una conexión con la música que nació a través de múltiples influencias y raíces. Hace poco ya, más de un siglo, en Nueva Orleans. El viaje, desde sus orígenes hasta la actualidad, es sideral. También la forma de interpretar y sentir el jazz, con todo tipo de variantes. Pero el debate sobre qué es o no es jazz es recurrente, algo que ocurre en diferentes estilos por aquello que defienden con ardor cualquier tipo de pureza. Esto, como siempre, en este rincón del jazz, lo dejo a la interpretación de ti, querido oyente. Tú mismo defines qué es y qué no es jazz. Mi propuesta de hoy espero que te guste. ¡Comenzamos! Esta es una versión del famoso Over the Rainbow de Benjamin Francis Webster, conocido en el mundo del jazz como Ben Webster, y apodado El Rana por sus ojos saltones. Nació en la muy jazzística ciudad de Kansas City y está considerado como uno de los tres grandes, Big Three, saxofonistas tenores del swing, junto con Coleman Hawkins, su principal influencia, y Lester Young. Ben Webster estudió varios instrumentos, primero violín, después piano y clarinete. Su primer trabajo fue precisamente el de pianista en un cine mudo de Texas. Su afición por el saxo la adquirió de Bud Johnson, el famoso saxofonista de Dallas. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Thank you. Bill Evans tenía una forma singular de tocar su piano. Al principio, su postura es razonablemente ortodoxa. Pero ya, al medio minuto de tocar, Evans va agachando la cabeza de manera que esta y el cuello forman una línea horizontal paralela al teclado. Es como si el teclado atrajera la cara del pianista con la fuerza de un imán, y Evans se doblara para captar las vibraciones más recónditas y débiles del piano, para ocultar el interior del instrumento hasta fundirse con él. Bill Evans convirtió el jazz en una conversación íntima, replegada en sí misma. Esa música que se contagia del humo y del bullicio de los clubs nocturnos adquiría en sus manos unos tonos secretos e inefables. Y ahora, querido oyente, deben subir el volumen o agudizar sus orejas. Porque sus solos reclaman una escucha recogida. En algunos momentos su delicadeza parece encontrarse más próxima al silencio que al sonido. Incluso cuando escoge un tono más enérgico, sus versiones dan la curiosa impresión de proyectarse hacia adentro. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Billie Holiday grabó esta canción dos veces en el estudio, una para Columbia en 1936 y otra para Verve en 1954. La frescura de Billie es inquebrantable y su capacidad para retratar la profundidad irónica en una canción con una premisa simple, aunque superficial, es espectacular. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. Lloré por ti. Ahora es tu turno de llorar por mí. En 1959 grabó su primer trabajo como líder, West Montgomery Trio, y luego el álbum de 1960, The Incredible Jazz Guitar of West Montgomery, en compañía del pianista Tony Flanagan, el bajista Percy Heard y el baterista Albert Tutti. The Natural Blues, esto que escuchan, es sin duda uno de los mejores temas del álbum, con un solo de varias capas interpretado por West Montgomery. Es, definitivamente, el álbum que representa la corta pero excepcional carrera de uno de los más grandes guitarristas de la historia del jazz. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Jazz Samba es un álbum de bossa nova jazz del saxofonista Stan Getz con el guitarrista Charlie Baer, y fue uno de los álbumes clave en el aumento de la popularidad de la bossa nova en Estados Unidos, que obtuvo enorme éxito tanto crítico y comercial. Fue nominado a 4 premios Grammy en 1963, grabación del año, álbum del año, Getz y Baer, y mejor interpretación de jazz, Getz por Desafinado. La grabación de este álbum, Jazz Samba, se llevó a cabo el 13 de febrero de 1962 en un pequeño auditorio llamado Pierce Hall en la Iglesia Unitarista de Todas las Almas en Washington, D.C. Taylor y Getz viajaron desde Nueva York llegando a las 2 de la mañana. La sesión duró aproximadamente 3 horas, así que a las 6 de la mañana, Taylor y Getz estaban de regreso a Nueva York. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Thank you. hasta aquí el programa de hoy. La música de hoy. Una música que solo se entiende desde la mezcla y la libertad, que se manifiesta a través de la improvisación individual y colectiva. También, obviamente, desde el reconocimiento de sus raíces. El gran Duke Ellington dijo que creo que la situación musical actual ha llegado a un punto en el que no es necesaria para las categorías. Creo que lo que la gente escucha en la música es agradable al oído o no. Y si es así, si la música me agrada, ¿por qué tiene que tener una categoría? ¿Suena bien o no? De ahí que su colega y amigo Billy Strayhorn acuñó la expresión más allá de la categoría, y en lo que respecta a Duke, ese fue uno de los mayores cumplidos que se le puede hacer a un músico. Como dijo Art Blakey, el jazz quita el polvo de la vida cotidiana. Así que yo espero que, sea jazz o no sea jazz, haya sido agradable a tu oído. Mi consejo es que no te preocupes por etiquetar la música, y que cuando entres en este rincón del jazz, disfrutes. Y de lo que menos te tienes que preocupar es que yo cierre al salir.